las 7 de la tarde. Aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio Crash. Estáis escuchando Cinefagia FM. Esto es Riguroso Directo. Es 26 de diciembre y hoy, Borja, vamos a hacer un repaso al 2016 y vamos a utilizar de fondo musical al difunto George Michael, ¿no? Tristemente. Tristemente. Parece que los especiales de Navidad aquí en Cinefagia FM están marcados por la defunción de uno de los grandes hitos de la música, ¿no? Nos pasó hace un par de años con Joe Cocker, creo recordar. Sí. Desde aquí un saludo a la familia de Joe Cocker. Sí, estaba. ¿Era también al borde de la Navidad? Sí, sí, era una especie de Navidad que ¿sí? nos coincidieron la noticia en sí. directo y. Sí, sí. Lo comentaba antes nuestro compañero Gonzalo, en 2016, plagado de fallecimientos ilustres. Sí, sí, sí. Vamos aquí. Se cumple aquí el renegror. Sí. Otra vez. Bueno, y hoy escucharemos, como decíamos, de fondo musical a George Michael y también, como recomendación, otro fallecido miembro de Status Quo hoy, vendrá luego Gonzalo, miembro de Asbury Park, y también meteremos algún tema homenaje por esos fallecimientos de 2016. Y en el programa especial de repaso, además de los habituales cinéfagos, que somos tú y yo, Borja, vamos a tener, como decimos, a Gonzalo de Asbury Park, si se levanta del sofá. Y tenemos, como siempre, Que le pedimos ayuda. Aquí nos viene... dijo una vez que no, ¿no? No. ¿No? ¿No? ¿Nunca? No, nunca, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Pues nada, presenta como se merece al invitado. Y tenemos al Kubrick de la calzada. Al Terrence Malick de Jove. A José Fernández Ribeiro. ¿Cuántas casas tiene ya? Porque tiene ya. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, José, vamos a hacer un especial de repaso, un poco fuera de lo habitual, ¿no? Para ver qué películas nos gustaría que la gente viera y que a nosotros en 2016 pues nos hicieron disfrutar. O bueno, o igual no son de 2016, pero las vimos hace poco y decimos, esto también lo tenéis ver, ¿no? Cualquier película a reivindicar, ¿no? Y también cosas que no nos gustaron, porque, por ejemplo, vamos a escuchar cosas de gente que vio cosas que no le gustó. Exactamente, hemos movido hilos entre las amistades y vamos a decir oyentes de Radio Crash, pero más que oyentes son amistades, sí. Amistades. Para que nos manden algún audio, ¿no? Sobre qué es lo que le gustó en 2016 relativo al cine. Y bueno, hemos tenido varias sorpresas. Sí, gente que se lo ha tomado en serio, gente que se le ha ido un poco la olla, gente que ha dicho, no, lo que me gusta no, a mí lo que no me gusta. Sí. Porque lo que no gusta siempre es de. Siempre se oye más, no sé por qué. Sí, se hace más ruido, sí. Sí, sí. La queja, ¿no? Bueno, aquí estamos en Radio Crash, como sabemos, los micros, las puertas están abiertas a todas las opiniones, a todos los credos y todo lo que uno quiera decir. Y bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Cualquier opinión, pues que nos la mande y que lo ponemos. Sí. Bueno, antes de hacer ese pequeño repaso, tenemos 4 o 5 peliculillas, entre comillas, siempre he dicho, son peliculones. Algo de la actualidad, Borja, por ejemplo. Algo así rápido, ya sé que no tenemos nada preparado, pero tenemos a Carrie Fisher ahí en un avión que le dio un jamacuco, ¿eh? Sí, le dio, pues tuvo un ataque al corazón y fue asistida por una enfermera y bueno, parece que fue lo que hizo que no se muriera, ¿no? Que hizo las maniobras de primeros auxilios y parece que bueno, ahí está en estado crítico, pero bueno, veremos cómo evoluciona la buena de Carrie Fisher. Sí, veamos ese mensaje que le puso Mark Hamill en Twitter para animarla, ¿no? ¿Qué le dijo? ¿Utiliza fuerza? No. No sé exactamente lo que le puso, pero bueno, le hice ahí un fotomontaje, una especie de meme o algo así, ¿no? Bueno. Porque se llevaban bien. Porque sí. Ese rodaje, él empezaba como tirando, parecía que le iba a tirar en los tejos, luego se llevaba el gato al agua a Harrison Ford, pero luego, fuera de escena, Igual que tal era Mark Hamill, ¿no? Sí, sí, así rubito y tal. Y sí, un rollo sí. Ahí entre hermanos que siempre da que hablar. Sí, incesto. Que decía el bueno de Antonio Resines. A ti de actualidad, José, ¿hay algo que te haya llamado la atención? ¿Algo que nos quieras contar de ti mismo? Por ejemplo, ese documental que está... Documental no, ese vídeo musical en el que te has metido también. Sí, nada, bueno... Ya por destrozar un poco también el tema de música, no destrozar solo el cine, pues decidimos hacer un videoclip de una banda que descubrí hace muy poco, de casualidad, Gamma Chin. Y nada, estamos haciendo un videoclip que supongo que está a lo largo de esta semana estará listo ya. Mañana nos queda grabar un poquitín, un par de escenas o tres, y para rellenar un poco lo que nos falta y ya está. A ver qué tal queda. Nosotros pudimos ver un pequeño adelanto. Ajá. Tuvimos el placer, se puede decir, ¿no? Sí. No. Y la verdad que... se puede decir placer. Teníamos ahí... A mí me dio sensación un poco de Evil Dead, ¿no? Esa cámara en mano ahí, un poco ochentero. Muy bien. Sí. Bueno, más o menos. Pues nada, si no se os ocurre más, yo creo que ya pasamos directamente. Yo creo que podemos empezar ya, luego hablamos Tarde para la ira, ¿no? Por ejemplo. Que es una buena película para empezar. Y yo creo que ya directamente escuchamos el tráiler y luego la comentamos, ¿vale? Vale, perfecto. Que lleven a Spielberg al psiquiatra, porque cuando han estrenado esa basura del Super 8, esa del 8, todos diciendo es como los Goonies. Es Gordy. Acabo de ver lo más increíble de toda mi vida. Y el problema de Spielberg es que no tuvo infancia. Y estoy hasta las narices de niños en bicicleta. Os daré una que cuando despertéis vuestra ropa estará pasada de moda. ¿Qué pasa? ¿Que no le compraron una bicicleta de pequeñito? ¿Qué hay, Charo? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perdona que me meta, José, hijo. Pero ya hay confianza, ¿no? Debería salir más. Conocer gente, pasártelo bien. Pero bueno, José, yo pensaba que ya no venía. ¿De dónde has salido tú? ¿Por qué lo hizo? Nunca se lo has preguntado. Ahí teníamos esa Tarde para la ira. Y Borja, ¿por qué elegiste Tarde para la ira como para recomendarla en 2016? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, pues yo quería recomendar, dentro de este compendio que vamos a hacer de lo mejor de 2016, quería destacar una película española y nada mejor que este Tarde para la ira, que me pareció un peliculón a la altura de muchos thrillers europeos y americanos incluso. Es un thriller western traído al Madrid más cañí de los 2000 más o menos. Y nada, es la ópera prima de Raúl Arévalo, que bueno, muchos lo apodan como el Sean Penn español. Y bueno, la verdad que lo hace muy bien, se nota mucho la influencia que tiene, que bueno, lo plasma en esta película, como por ejemplo Sam Peckinpah. Yo creo que incluso veo a Park Chan-wook, que luego hablaremos de él ahí por esa historia de venganza. Sí, no sé. Sí, un poquitín. Bueno, como los westerns, los thrillers, todo el tema de la venganza está tan presente siempre. Sí, yo creo que sí. Y bueno, una película en cuyo reparto podemos destacar a Antonio de la Torre, que es ya un asiduo a Cinefagia y a bueno, las mejores películas del cine español de los últimos tiempos. Que se come la pantalla, lo ves un personaje tímido, callado, parece una persona, pero que en el fondo tiene un trasfondo muy oscuro, y a lo largo que avanza la película vamos descubriendo que no es todo la bondad y el amor lo que le mueve a esta persona. Después, Luis Callejo, que también hace un papelón. Sí, y... bueno, se está destapando el director como un... Raúl Arévalo, con un artista multidisciplinar, ¿no? Siguiendo un poco los pasos de Paco León también, no en el rollo subversivo, pero oye, de repente te lo encuentras detrás de la cámara. Estás acostumbrado, encima con bastantes éxitos, y de repente se saca de la manga Esta tarde para la ira y resulta que muy bien. Sí, lo vemos previamente a esto, en papeles cómicos, como actor de... a las manos de, bajo la dirección de Raúl Sánchez Arévalo, que no son familia por lo visto, aunque se parezca el nombre. Lo vemos por ejemplo en Primos, lo vemos en Azul Oscuro Casi Negro, pero después ya su carrera torna un poquitín con la Isla Mínima, yo creo, y ya se va un poco hacia el lado oscuro que tanto nos gusta, ¿no? Aquí en Cinefagia. Sí, eso es. Bueno, aprovechamos ya para dar la bienvenida a Gonzalo, que decía que iba a llegar tarde, pero bueno, llegar 10 minutos tarde para mí, que soy una persona bastante tardón, no me parece tan tarde, Gonzalo, porque dentro de lo que cabe soy una persona decente. Llega tarde para la ira. Llegó tarde para la ira. Se copió Josín, sí, el chiste ahí lo cogiste. Bueno, sí que es verdad, Gonzalo, antes de que llegaras, ¿no escuchaste a Pumares? No, había traído no. El mensaje, bueno, igual lo pongo luego otra vez, pero sí que vamos a poner de fondo, porque yo he vendido que Asbury Park ha elegido la música que va a acompañar hoy a los momentos cinéfagos, y va a ser George Michael, pero también va a ser me parece que era este que contabas en tu Twitter también, sí, que había fallecido Rick Parfitt, exactamente, uno de los guitarristas de Status Quo, que también tengo un tema preparado, vale, que lo sepas como autor de composición musical de Cinefagia. Este año no sé, a mí ya me da cosa, o sea, cada día te levantas y dices que ha muerto alguien relacionado con el mundo de no solo de la música, ¿eh? Después hablaremos de un poco de Gil Parrondo. Sí, luego tengo un hueco aquí para Gil Parrondo, tengo algún audio también, incluso de este celebérrimo español, quizá poco reconocido, Gonzalo, podemos ya decirlo. Hombre, pues a lo mejor para una generación más joven pues es un desconocido, sí, pero hay que tener en cuenta que durante muchos años fue el único español con Oscar. Exactamente, eso es, sí. Bueno, de tarde para la ira, ¿tú viste la película, Gonzalo? No, pero la verdad, sabiendo que está ese chico detrás, me interesa, porque la verdad me parece un tío bastante... Me ha quedado un poco gay eso, ¿eh? No. me parece, siempre que lo he oído hablar, me ha parecido un tío bastante... Cabal, ¿no? Sí. Un tío además que tiene pinta de ser bastante inteligente, o sea. Sí, ¿no? Culto. Sí. Te gusta lo que hace también, que eso también... Importa. Sí, y eso, y la mayoría de los papeles, bueno, salvo cuando hizo películas, bueno, las típicas comedias españolas, que las han hecho todos los actores españoles. Sí, pero ojo, comedias muy buenas, ¿eh? Yo las sí, que vi de él, bueno... Está también la de los gordos, ¿no? Sale también gordos, la de gordos, sí, también. Sí, va muy de la mano de Raúl Sánchez Arévalo. Pero bueno, no sé. Ya yo la primera que vi era aquella, la de Azul Oscuro Casi Negro, y ahí la verdad es que están los dos, los tres actores principales están, sí, hace, están muy bien. Sí, porque ¿quién González? Está luego ¿quién Gutiérrez es? Gutiérrez, sí. O González. No sé, porque es que González, en esa película no. Sí que está bien, es una película de referencia para casi todo el mundo, pero después, por ejemplo, a mí me parece que baja un poco, José, es que es actor, buf. Sí, no, es un poco difícil de digerir. Es un poco seco el hombre, ¿eh? Sí, no, pero bueno, yo creo que en el caso de este, de Raúl Arévalo y de... Gutiérrez. Incluso Antonio de la Torre o Luis Tosar también habían empezado haciendo papeles muy pequeños en comedias así, bueno, cuestionables, y mira lo que fueron creciendo los dos también. Sí, a mí el papel que hace aquí de la Torre me recuerda un poco a un papel previo que tuvo bastante reconocimiento a nivel de los Goya y tal, que fue en Caníbal. Hace un papel muy papelón, parecido. Gran película esa también. De ese rollo, un tío reservado, con algo oculto, que intenta empatizar con la gente, pero que realmente es un... No digo más. Sí, gran película, grandes actores. Luis Tosar también estamos hablando ahora, porque decimos que estamos recordando 2016, pero bueno, igual alguna visteis. El otro día vi, por ejemplo, la de La Troca al Banco, de Luis Tosar, que es el director, es del Calparsoro, ¿es? ¿Puede ser? Sí, creo que sí. Que es un director español que se caracteriza por hacer películas con bastante ritmo y acción, algo que siempre la gente es muy crítica con el cine español, y a mí, por ejemplo, me gustó. Sí, sí, digamos ese sketch anante de la, el botón de las explosiones, ¿no? Sí. Para el cine español. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, esta es nuestra primera recomendación. El cine español que sí hay, grandes actores que también hay. Y como decíamos, hemos movilizado un poco al público, ¿no? Para que nos dijera qué era lo que les había gustado en este 2016. Y tenemos algún mensaje que podemos ir escuchando sobre la marcha. Ojo, que traje libreta porque tengo que ir tachando, ¿eh? Porque están llegando más de los que yo contaba. Mi peli favorita del 2016 es Mascotas. El motivo es porque no había Dios que le pusiera otra cosa al guaje en casa. Así que fue lo único que pude ver. Mascotas, 2016. Venga, un saludo, ¿eh? Bueno, pues ahí teníamos a nuestro compañero Javi. Este sí que escucha Radio Crash sin que se lo manden, ¿eh? ¿O no? Porque se lo dijimos alguna vez, hablamos de él en algún episodio, en el episodio especial de Andy Kaufman, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que era gran fan de Andy Kaufman. Y también tenemos otro audio. Qué mérito para Javier. Sí, sí, sí, sí. No, es muy cinéfilo. Le gusta mucho lo del cinéfalo, esa broma de Flippy. Siempre le gustó mucho, sí, a Javi también. Dice, escucha el de Treyu, me dice. Sí, sí, ya tengo también aquí apuntado el Treyu. Tenemos el de una chica que se ha ido al festival. No sabía qué decir de película, pero tiene un mensaje sobre el festival. Algo para el 2017, quizás. Crítica constructiva sobre el Festival de Cine de Gijón, yo lo que echo de menos son películas impactantes, como por ejemplo Sunday Bloody Sunday, donde la gente salía de la sala, bueno, compungida y comentando la película. Entonces, bueno, creo que deberían de arriesgar un poco más con la selección de las películas. Una chica que ha sido al festival, pues yo me pensé, desde hace mucho. Este año con Glory yo salí indignado del cine, me salí de mala hostia. Sí. No es una historia sangrienta, ¿no? Pero. ¿Ibas con alguien? ¿Le cruzaste la cara? No, yo con José. Sí, conmigo, y te cruzó la cara. No, no, no. Bueno, Pilar anduvo por ahí que igual. Y no. No, que la verdad que te deja con mal cuerpo. Mal cuerpo. Sí, no, y había películas como Neon Demon, que también es una película que tienes que comentar sí o sí, porque lo que acaba convirtiéndose ella misma es una locura. O Swiss Army Man, que también es una película. Pasa que a lo mejor mucha gente se centra en la sección oficial y hay cosas muy interesantes en las secciones paralelas, como por ejemplo una de las películas que vamos a comentar hoy, que para mí es la mejor del año. Sí, y no se le dio todo el bombo que. Probablemente también, sí. ¿Cuál es? La doncella, la de la doncella. Park Chan-wook. Pues directamente nos vamos a escuchar otro audio y si encuentro. Ojito que nos voy a bajar el micro porque tengo aquí un lío de botones bastante considerable. O sea que escuchamos. No podemos desporticar, ¿no? Ni nada. No, no podéis decir, joder, Jairo se está trabando ahí. Escuchamos este audio y luego escuchamos, creo que tengo algo de la doncella por ahí, y si no directamente hablamos, ¿eh? Vamos a escuchar qué nos dice también nuestro compañero Iván Borja, que también estuvo en el festival viendo pelis. Mi película preferida del 2016 fue Seoul Station, una película que vi en el Festival de Cine de Gijón. Era de animación, de zombies, y me gustó mucho porque al final morían todos, un final de lo mejor. Vaya, de lo mejor. Alerta spoiler. Este era el que salía al cine diciendo que Darth Vader era el padre de Luke Skywalker. Sí. Bueno, mientras busco el audio de la doncella que tenía yo por ahí algo descargado, háblame, José, ¿por qué te gustó tanto? Y a Borja también. Y nosotros, Gonza, nos quedamos sin ver la doncella, ¿eh? La tenemos muy apuntada. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, bueno, cuéntame, José. En general me gusta, yo creo que todo lo de este director, que bueno, ya después de la adaptación de, bueno, después de la trilogía de La Venganza, aquella con Mr. Vengeance, Old Boy y Lady, sí, Sympathy for Lady Vengeance, sí, y tal. Bueno, hizo también la versión, bueno, ¿cómo se llama? Stoker, la última Stoker, que había hecho, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Todas las películas que visualmente son impecables, son una delicia visualmente, y además los argumentos suelen ser bastante... estar, bueno, muy cuidados, muy muy interesantes, no sé. En esta película además está dando giros constantemente para mantener el interés, además eso, 2 horas y media que dura, una cosa así, y para que esté esto tan interesado y tan pendiente de la pantalla todo el tiempo es muy complicado en una película, bueno, tan seria, ¿no?, como esta. Sí, una película súper seria y que, bueno, a mí me gustó ver también el que no se corta nada con el tema sexual y erótico. Que, vamos, que para ser una película así con de tal calidad, muchas veces se reprimen un poco a enseñar escenas quizá un poco subidas de tono, pero sí, aquí lo hace con una delicadeza y una naturalidad que impresiona. Sí, ya sé por qué no tenía yo el audio de la doncella. Es porque tengo la captura de, o sea, lo que es el enlace de YouTube, pero es en versión original. Con lo cual la película es coreana, surcoreana, estamos hablando, ¿no? Sí. Que os, estáis con el surcoreano últimamente, os gusta, sí, ¿eh? Sí, nos gusta. De hecho, tenemos otra y luego otra, sí, otra sí, referencia también, ¿eh? Por ahí. Sí, sí, sí, sí. Entonces yo lo que quería, lo que pasa es que no tenéis acceso al enlace ni podéis ver el trailer. Yo quería que sonara a la gente en chino y luego que vosotros fuerais traduciendo, ¿no? Vamos a ir escuchándolo, vamos diciendo, pero como no os voy a bajar, si lo podéis buscar. No sé si tendré un poco oxidado el coreano yo ahora mismo, pero bueno. Su padre era rico. El dinero es de ella. Suki será mi topo de casa. Ahí. El conde. Una chaqueta. ¿Chaqueta? Eso sí, chaqueta. Se la ha quitado. Sublime, Le Monde. Maravillosa, La Vanguardia. Pepinaco, La Razón. Bueno, pues ahí tenemos el muy difícil idioma surcoreano, pero el tráiler bien. Pues sí, antes de verla, ¿no? Es que parece un poco, a mí, la sensación cuando tú me viniste, Borja, me dijiste, por ejemplo, que La Doncella estaba bien, que era en plan de, uff, pues con ese título ya tiene que valer, ¿no? No, uh-huh. No estaba, no sé. Sí, no, a lo mejor puede echar un poco para atrás. Parece un poco más. Es que tú vas. La ambientación y todo eso, pero. Ves, ¿no? Película surcoreana. 200 y pico minutos, o no sé cuánto. Sí, no, bueno, 100 la tiras. 100 y 145. Bastante. 145 minutos. Uh-huh. Versión original. Te parece un coñazo, pero es que te sumerge. Yo, a mí, nada más ver la película me hacía una comparativa con Kubrick, antes te comentamos. Sí. Pero es que los planos así partidos a la mitad y tal son, recuerdan mucho a la fotografía de Stanley Kubrick. Sí, sí, hay una. Toda la composición de la imagen es que está todo al milímetro. Todo. Es una pasada, visualmente es increíble. Sí. Y la música también. Sí, la banda sonora. ¿La tienes controlada tú, Gonzalo? O... Sí, sí. No, la verdad no. No estás preparando otros menesteres. No, la verdad es que ya cuando el Festival de Cine hablamos de esta película y era como una de las, o la imprescindible, ¿no? Del festival. ¿Y al final, José, se llevó algún premio a La Doncella o...? Pues la verdad es que no hice mucho, no me doy cuenta, la verdad, si llevó algún premio de esas secciones, pero porque fuera de las secciones oficiales no suele hacerse mucho eco la gente de los premios, pero... Si no llegó, debería, la verdad que, no sé, yo sí. Creo que es la película más destacable. Porque la doncella no estaba en los en el CIC, ¿cómo es? En no, la sección es, oficial. No, estaba en secciones mutantes, ¿puede ser? No, en Reyumes o en... En Reyumes, sí. Sí, uh-huh. Creo que en Reyumes, no me acuerdo si en Reyumes o... Sí. Pero no. Ya, bueno, decir que en 2016 estuvo en Cannes como largometraje a concurso, mejor película extranjera del Nature Ball Review, en el Festival de Sitges estuvo el premio del público... Con lo cual, esto quiere decir bastante, ¿no? Es una película... Borja, estamos hablando de que el título a mí no me llama la atención, pero Festival de Sitges, que se conoce por ser bastante arriesgado, bastante excesivo, ¿no? Sí, eso, además y tuvo el premio del público, ni más ni menos. Tiene eso, muchas escenas muy eróticas, muy explícitas y también con una... recubierto de un sadismo extremo. Sí, pero muy muy elegante todo. Pero elegante, sí. Es un sadismo guay. Un sadismo elegante. Sí. Un sadismo guay. Cuidado, niños, que estáis escuchando esto en casa. Ojito, el sadismo ojito. No es guay. Sí. En el 2017... Ni la droga. En el 2017, más sadismo guay. Podría ser la tal, ¿no? Sí. Es bueno, un poco la línea que lleva con, por ejemplo, All Boy. El Old Boy es una película bastante sádica y tiene escenas súper cruentes. Yo recuerdo la escena del pulpo y es impresionante visualmente. Sí. Y sigue un poco esa estela, pero con rollo más erótico, más... No sé, diferente. Ajá. Bueno, pues... En Stoker también hay una tensión sexual ahí bastante... Sí. Además, un premio del público que siempre está muy bien porque ya no dependes de... Ya no le puedes echar la culpa a nadie. Bueno, no sé qué... Es un poco de pucherazo, ¿no? Pero... público recorta la papeleta, puntúa y tal, y no sé, siempre que se recibe algo del público, sí, normalmente puede ser más. Como realizador, yo creo, José, que puede prestar un poco más, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, al fin y al cabo las películas, ya sabemos todo lo que significa la crítica y todo lo que lo rodea, ¿no? El público es lo importante a la hora de hacer algo, no sé, puedes hacer una película que tenga 50.000 premios, pero ser un rollo terrible, o sea, así que lo importante es que la gente se lo pase bien, y si te da el premio el público, bueno, pues es lo importante, seguro. Al menos yo es como sí, me gustaría recibir los premios. Bueno, pues estas dos películas que ya recordamos, Tarde para la ira y La doncella, y como estamos diciendo, el público siempre es bastante pues duro, ¿no? Y estamos pidiendo a Borja que nos mandaran audios en plan de qué te gustó del 2016 en el cine, pero hay gente que... Y bueno, decir lo que no me gustó. Exactamente, porque tienen otra opinión. Pues yo voy a deciros la película que no me gustó de este 2016 y que creo que es una de las peores películas que vi en mi vida, que no es otra que X-Men Apocalipsis. Me parece muy lenta, me parece muy pesada y me parece que no tiene conexión ninguna con las tres primeras de la saga, que me parecieron geniales y que creo que se acaban de inventar un nuevo superpoder, que es el aburrimiento. Y una recomendación, no la veáis, iros a pasear por la playa porque os vais a divertir muchísimo más. Muy boyero, ¿eh? esta crítica. Sí, se puso tal. O sea, X-Men... Este amigo, un saludo a Sergio. Un saludo para Sergio, también bastante fiel oyente de Cinefagia. Gonzalo, X-Men... Yo, el devenir que tomo... Es que yo lo perdí bastante, X-Men. Las primeras me gustaron, si es verdad, bueno... Pero claro, luego es que es difícil destacar entre tanto cine de superhéroes. No, y además que se va al recurso siempre, que es el intentar hacerlo más y más espectacular y más exagerado. Llega un momento que las exageraciones ya son excesivas. Uh-huh. y se pierde la medida y entonces ya no sé sabes lo que estás viendo. Entonces ya no son superhéroes, ya son como dioses ahí. Una cosa, no. No, a mí tampoco me convenció. No te convenció, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues esta es la opinión de Sergio y la respetamos. Y ahora seguimos con otro título también de cine oriental. Ese cine que... Borja ya lo viene avisando desde hace tiempo, ¿eh? Eso sí que yo sí, quiero decir que es verdad, ¿eh? El cine surcoreano está en el top, ¿no? Ya vimos en el Festival de Cine con Train to Busan. Y no nos dejan ver el de Corea del Norte. Es que el año pasado ganó la película, la de Ahora sí, antes no, también era. Es verdad. Sí, es verdad. Bueno, pues ahora vamos a escuchar el tráiler de El Extraño. Todo el mundo está hablando de él. Por algo será. Ya sabes, cuando el río suena. ¿Saben las muertes de aldeanos que ha habido recientemente? Estoy seguro que está implicado. Todo empezó cuando llegó aquí ese hombre japonés. ¿Qué demonios está ocurriendo? La mujer les mató aquí. ¿Tú lo viste? Lo vi. Todo. Buenos días. ¿Qué es eso que llevas colgado al cuello? Nada. Recientemente han tenido contacto con alguien con quien no debían. Parece que usted le ha incordiado. Son los mismos síntomas que han tenido los otros. Papá está aquí, a tu lado. Si le ves repetidas veces por ahí, lo más probable es que te esté acechando para chuparte la sangre. Él se limitó a lanzar el anzuelo con el cebo y usted ha tenido la mala suerte de que fue su hija quien lo mordió. Tengo que darlo yo. ¿Dónde está mi hija? Pues ahí tenemos El Extraño. Es raro encontrar el... Suena a Carles Whisper de John Spiker. Suena ese complicado encontrar un tráiler versionado. O sea, sí, eso sí, quiere sí, decir que esta película va a tener difusión, ¿eh? Sí, ya tiene su difusión. Alguien va a apostar por ella. Esta película, dirigida por Na Hong-jin, bueno, desconocido, ¿no? Para, supongo que para muchos de los de los oyentes y de, bueno, de nosotros incluso. Tiene una película del 2010 que se llama El Mar Amarillo, que también... ¿Tú la viste, José? Sí, sí, sí, está en el blog también por ahí comentada, me parece. Y bien, ¿no? Bastante bien. Sí, la ponen bastante bien, la verdad. Y este extraño, pues yo la quiero destacar por su originalidad, aunque bueno, tiene, a mí me recuerda mucho a otras pelis como La Isla Mínima también, juega un poco con la superstición de los pueblos así un poco más recónditos de la zona donde se desarrolla, y una película muy inquietante que siempre te hace dudar entre lo... Tiene un poco también El Corazón del Ángel, incluso, sí, por ese tema de super, de no saber si es... realmente un demonio o si es simplemente una enfermedad o no sé. Sí, no, además está bien porque te va llevando por una parte un derrotero toda la película y luego te pega ahí el golpe y dices, tu madre mía. Así. Sí, te no, iba no, por no. Y dices, va, tú siempre estás como espectador un poco escéptico entre las cosas así sobrenaturales, ¿no? Pero bueno. Bueno, otra película también, bueno, fuera de concurso, presentada en Cannes y en el Festival de Sitges de este año, mejor película asiática. Y mejor hay un premio de película asiática en, por lo visto, lo que no hay en Sitges, me parece a mí. Es un poco segregar esto, ¿no, Gonzalo? Bueno, no, ahora ¿quiénes mandan? Mandan pues China y compañía, sí. Pues hay que hacer cosillas para atraer a ese público. Sí, el otro día hablábamos en Estados Unidos ya hay un Superman chino, o sea, que... Sí, el otro día hablábamos de la influencia que está teniendo, por ejemplo, no es monopolio, el imperio de Wanda, ¿no? Que compró el estadio del Atlético de Madrid, que también tiene un departamento cinematográfico, una parte de la empresa, y bueno, cómo habían cambiado guiones para que, oye, que si había un malo que era oriental, pues cambiarse y que fuera, yo qué sé, ruso. Gallego. Ruso, por ejemplo, ¿no? Para mantener el hábito de los 80. O que incluso hubiera algún personaje protagonista que tuviera un rasgo asiático. O sea, que eso se está haciendo. Porque el mercado chino... Sí, sí, bueno, y ya sabéis, últimamente ya hay estrellas de Hollywood que se van a hacer sus pinitos a China, entre ellos, bueno, pues destaca uno de los últimos Batmans, el señor Christian Bale, ahora está pendiente de estrenar una película de lucha contra dragones, algo así, de Matt Damon, si no me equivoco, algo de la Gran Muralla China... Que tiene una pinta de ser la mayor fantasmada de la historia y tal, pero bueno, sí, eso ya es capital chino. Christian Bale también colabora en alguna producción china, sí. Con actores americanos ya para, pues ya a las salas de todo el mundo, ¿no? Sí, bueno, esto lo vieron mucho también, hablábamos el otro día, el estreno de Warcraft, la película, cuando recaudaron un poco en Occidente lo justillo. Pero claro, luego cuando fue para allí, pues claro, fue exagerado, claro, la cantidad de jugadores de Warcraft que hay ahí en China, y entonces lo petaron. Y creo que alteraban por ordenador los ojos de los protagonistas para que fuesen así más... Sí, ¿no? Eso tiene que ser un software automático, ¿no? Para el mercado chino. Ahí. Igual que tienes la opción de los ojos rojos. Sí. Renderizar personajes. Y toda la peña ahí implicada. La peli que te dio de Christian Bale que ya... Que bueno, la dirige un chino, es la de. ¿Un chino? Es un chino. Las Flores de la Ira, sí, que la dirige Zhang Yimou. Y no estaba mal. Ah, Zhang Yimou, claro, sí, sí. Hombre, esa es. Zhang Yimou no es el de el que ganó el Oscar por la casa de. Pues ahora no lo sé. Esa es la típica película que te cuenta la invasión japonesa a China y demás, donde los japoneses son los hijos de la. Que seguramente sería así. Pero eso, desde un punto de vista muy muy nacionalista y tal, pero la historia después no está mal. A mí no me desgustó. De un cura, ¿no? Que sí. No, se hace pasar por sacerdote. Pasar por sacerdote, sí. Y refugia. Y en 2017 va a llegar La Gran Muralla. Esa. Y va a estar Matt Damon y William Dafoe. También William Dafoe, el guapo. Y Pedro Pascal. ¿Quién es Pedro Pascal? A Pedro Pascal lo pudimos ver en, no me acuerdo si era la quinta temporada de Juego de Tronos, que era La Víbora, si no me equivoco. Tengo gente también que bueno, pues que quería recomendar una película, es un inciso pequeño, ¿eh? Ahora que dijiste Juego de Tronos, entonces pues era en plan de dime una película, pero la gente ya sabes que ella lo que quiere es o sea, tienen ganas de ver las series, pero que luego que haya gente también que las vea, ¿no? Se enfadan con los amigos porque no siguen el ritmo y no las pueden ahí compartir. Entonces yo tengo aquí a un colega que le echa la bronca al otro. extraño, mi película preferida es... Bueno, mejor que mi película preferida, vengo a hablar mal de un amigo. Se llama Pedro Torrejón. Tengo un amigo que no ha visto la sexta temporada de Juego de Tronos. Podéis ponerlo, porque se entere el mundo, que se entere todos. Que se entere todo el mundo que mi amigo no veía Juego de Tronos, no veía a Pedro Pascal, ¿era? Sí, Pedro Pascal. Que además es un actor que es de, si no me equivoco, chileno. Ah, es chileno. Uh-huh. Sí, y es de mi quinta además. ¿Tu quinta? Sí, de la del buitre. De la del buitre. Bueno, pues otra recomendación, el extraño Goksung, esta película surcoreana de 156 minutos. Suelen tirar a larguillas las películas, ¿eh? Aprovecha de que saca una, oye. Sí. Y además que como siempre el género que siempre nos gusta decirlo en el clásico nota popular, Borja, ¿eh? Que siempre nos lleva ahí al hilo de la película, que es un thriller, intriga, terror, crimen, policíaco, sobrenatural, punto, vida rural. Claro, es un rollo entre La Isla Mínima y El Corazón del Ángel. Exactamente. Claramente. Muy bien. Porque hay veces que cuando dices, ¿de qué va la película? O cuéntamela tú, o tal, no sé qué, lees ahí el género y ya te va diciendo, güey. Clarísimo. Porque lo tienes que poner ahí por hashtag, entonces ahí ya no engañas a nadie, ya tienes que meter ahí los matices. Porque no les entraban ya más. Sí, de cada cosa. Damos por zanjado ya el cine asiático, ya, ¿no? Sí, no creo. Sí, por ahí. Sí. Bueno, no. Más o menos. Más o menos. Queda algo por ahí. Queda algo por ahí. Sí. Bueno, yo creo que nos vamos a pasar a algo un poco más, más comercial, ¿no? Sí, vamos a. No tanto como lo que nos comenta también nuestro amigo Pedro. Después de escuchar a Pedro y a un profesional del cine, vamos a escuchar el tráiler de la otra recomendación del 2016. He visto bastante poco cine de este año. He visto La Fiesta de las Salchichas, la de Batman vs Superman y cuatro más. Y no me dio más ninguna, la verdad. Así que, no, ¿qué pongo? La Fiesta de las Salchichas. Y como siempre, novedades del DVD. Nuestra tabla de salvación, ahora que acudir a las salas se ha convertido en un suplicio en muchas ocasiones, dada la pérdida de aquello que unos pocos seguimos valorando: la buena educación y el respeto al prójimo. Búscalo, más vital no más, lo que es necesidad no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. Doquiera que vaya, doquiera que estoy, soy oso dichoso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace bien. Pero puedes cantar, porque es que está quedando bien y todo. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo. Es como la versión original. Yo casi con la versión doblada en México. Pues, como habréis adivinado ya, sobre todo por la interpretación de Gonzalo, esto era El Libro de la Selva, película que se ha revisionado en 2016 y... Putos crímenes. Yo creo que bien, ¿no? Esta revisión del Libro de la Selva, una película de acción real, pero... Bueno, eso de acción real entre comillas, porque está la CGI. Mitad está generado por CGI, bueno, CGI, ¿no? Esta es ceja y esta es... Me refería a acción real en el sentido de que el chavalete estaba ahí, se movía por escenario verde, ¿no? Pero no sé. Pero aparte la historia también bien, los efectos muy cuidados, claro. Sí, está producción hecho, sí. De la Virgen. Hombre, es que música que entraba bien. Si cogen el clásico de Kipling y hacen una película mala, es que es como para coserles a hostias, vamos. Sí. ¿Qué os ha gustado? A mí, ya os digo, tanto lo bien que estaba hecha, que no caía para nada en la ñoñería, bueno, el típico mensaje un poco tal. Pero y sobre todo también entretenida, ¿no? Que lograba entretener, no era corta tampoco la película. Yo esta todavía no la pude ver, me quedé con las ganas de momento, a ver si... Yo no la he visto, pero esto es simplemente un remake de la película de dibujos animados, ¿no? O bueno, es distinto. Sí, pero bueno, le da un toque ahí, bueno, de... Más moderno, salen como MP3 y esas cosas. Sí, eso, no. Sale todo como más realista, más, no sé, no, también cantan, ¿eh? Sí, también cantan, pero no película. Pero no queda la película, no queda mal en la película, ni una persona adulta es en plan de, ay, la cancionina tontina de la película, bueno, no. No, es que, perdona, la banda sonora esta de la película de dibujos animados era muy buena. Sí, bueno, y ¿te acuerdas, la Borja? La cantaron en OT, ¿cómo puede ser mala eso, por favor? Por eso. ¿Te acuerdas, Borja, cuando la cuando yo la vi, que creo que te mandé un mensaje y te dije que había empezado a encontrar, o incluso a uno de los amigos que nos acaban de mandar un audio, que son fan de las bandas sonoras y tal, de gente importante que había trabajado en El Libro de la Selva? O sea, músicos de postín, vamos. Se ve una producción con dinero y que, oye, que es una gran producción de Disney y de Hollywood, que sí. Ahí se nota la, la pasta. Sí, bueno, José, tienes que... Sí. Que alquilar esa película para pa la Guaja, ¿no? Sí, sí, la tenía pendiente. No, ponle la de dibujos animados. No, pues, la de dibujos animados ya la vio, sí, ya sí. Ya sabe de memoria. De los clásicos de Disney ya vio un montón, sí, sí. Sí, ya, porque los clásicos de Disney de antes, por ejemplo, tú entonces tienes una niña pequeña, ¿se los rescatas? Sí, de hecho, bueno, en el coche, en la tablet lleva siempre, bueno, películas nuevas y más antiguas, lleva La Sirenita, estoy, bueno, es más moderna, pero... bueno, El Rey León, estas son más modernas, pero bueno, películas de Los Tres Amigos y demás, ya vio un montón y menos fantasía, que creo que si se lo pongo igual acaba un poco traumatizada. De momento ya vio un montón de los clásicos, sí, sí, y le gusta mucho. Yo vi Los Tres Amigos en el cine. ¿Sí? Bueno, en una reposición. Pero yo recuerdo, yo creo que fue aquí en los cines Albéniz, era yo muy pequeño. Uh-huh. Y la primera película que vi en el cine fue Pinocho, en el cine Robledo. El cine Robledo. Yo me acuerdo de ver a Aladdin y la Bella y la, Bella y la Bestia. Sí, ¿no? Cine, una de las primeras recuerdos que tengo en el cine. Sí, yo de las de Disney también, alguna de igual era Aladdin también. Sí. Ahí que te metieron tus padres. A ti te acompañaban, Borja. A mí a Aladdin me metieron solo. No, yo. Es para que no estorbara igual. Yo tendría 3 o 4 años. Más joven que tú, Jair. Sí, sí. No, digo, sin ningún problema. Yo lo que hacía también era cuando regalaba a mi primo pequeño la película de Disney y luego me la veía el día anterior en VHS y luego lo metía así, suave, ahí para que no se notara que la había visto. Bueno, estaba bien. Una buena tradición. Ahora, claro, ahora película de Disney de la Navidad. Star Wars. Claro. El Rogue One. Que dicen que está bien, Gonzalo. Sí, dicen que está entretenido. Sí. Dicen, yo no he tenido la suerte aún. Sí, no todo el mundo lo dice. Hay gente que tiene una opinión diferente, Borja, pero nosotros tenemos intención de ir, ¿no? Sí, sí, en cuanto podamos. De hecho, iba a ir la semana pasada, pero debido a una cena de Navidad que salió mal, no dejaron ir a mi amigo. Entonces, que se largó. Se largó y... No sé si este el yugo es férreo. El yugo es férreo. No sé si es este el audio de alguien al que no le gustó Rogue One. Mi película preferida de 2016 fue de Red Pool, porque está muy bien hecha, utiliza muy bien la ironía. Y quiero decir que la peor fue Rogue One de Star Wars, porque es, no me gustó nada, es muy mala. No quiero que hagan más películas de la saga. Es una opinión, ¿no? Bueno, pues... quizás este personaje... Sí, ¿no? Sí, decíamos antes que le había gustado Deadpool y la canción Careless Whisper es una de las que le gusta al protagonista de Deadpool. Pues mira, a mí Deadpool no le empecé a ver y no... No te acabo de convencer. No. Bueno, pues bueno, es que, por ejemplo, no es lo mismo ver una película en el cine que en casa, por supuesto, pero hay películas de las que tienes... Yo esa película seguramente igual si lo hubiera visto en casa, pero como la vi en el cine... No. Como tal, pues a mí sí me prestó esa película. ¿Vosotros qué opinión tenéis? Yo una película que de superhéroes... Bueno, a ver... Es que no la he visto acabar, además. Que me gustó y está y no tuvo la repercusión, ni mucho menos que Deadpool, fue, por ejemplo, Ant-Man. Ant-Man. Y está, a mí esa sí me gustó. Está muy bien esa película. Sí, sí. Una película súper... Mira, por ejemplo... Y además es que ya está muy bien. Además que es un ejemplo claro, Borja. Tú y eso ya me lo dijiste alguna vez y yo no la acabo de ver porque esa película me gustaría verla, haber tenido la posibilidad de verla en el cine. Entonces verla tal, igual la voy a, no sé. Sí, además es una especie de la de Ant-Man como adaptación de o modernización de Cariño encogido a los niños, ¿no? Tiene también esa parte nostálgica que si la ves en 3D aunque sea o tal, bueno, ya gana bastante. Sí, claro. Sí. Evangeline Lilly. Eso parte. Que la pones está muy bien. La pones en un pedestal, ¿no? A Evangeline Lilly. Una actriz buenísima. Bueno, luego vamos a hablar de mujeres guapas y hombres guapos como Josh Michael también. Está bueno, sonando Freedom. Cortería, ¿eh? Del Freedom 90, que es uno de los primeros vídeos que hizo Michael Fincher para él y en el que salían ahí como unas modelos bastante. ¿Os acordáis del vídeo que está sonando? Pues yo, ese es el que, ese es blanco y negro, ese blanco y negro. Sí, bueno, había una moza de Gijón en ese vídeo. ¿Linda Evangelista? No, había un vídeo de George Michael en el que una de las mozas que salía. ¿Ah, sí? Pues no sé si sería el de Faith. Ah, Faith. Había una moza de Gijón. Ajá. ¿Qué dije? ¿Michael Fincher antes? Es David Fincher. David Fincher, sí. El de Seven, ¿no? Sí. Ah, pues tenemos que mirarlo. Hay un vínculo de George Michael con David Fincher y tenemos que buscar esa mujer de Gijón, a ver quién era. Y antes, hablando también del cine, tenemos un mensaje muy... O sea, muy bien pensado. Una paranoia, Borja, te va a gustar porque es del cine y de la vida y cómo le hace sentir a uno la película, ¿eh? Ojo a lo que nos dice David, nuestro compañero del Cearis y del Bombial. Mi película favorita de 2016 es El Renacido. Y no es por el Oscar a DiCaprio, por fin, sino porque creo que todas las películas buenas son aquellas que te hacen sentir. Y sobre todo en la primera hora de película a mí me hizo sentir mucho agobio, mucha sensación de nervios e incluso ganas de quitar la película, que es algo que nunca me pasa. Pues muy bien, estoy de acuerdo con, ¿sí? con David. Joder. Sí, sí. Él dice, es que decía mucho que no le hacía sentir ese agobio una película. Y él decía, automáticamente en el momento que me hace sentir eso ya tiene que ser buena de narices. José, sí. ¿Qué te parece? Sí, yo El Renacido la tengo pendiente. No, El Renacido me gustó bastante, sí. Pero sí, estoy de acuerdo perfectamente que cuando una película consigue despertarte cualquier tipo de sentimiento o reacción, como decía Borja con Glory, ¿no? Que salía casi indignado del cine cuando tal, pues eso ya significa que la película sirvió para al menos... hacerte partícipe de la misma. Sí. Renacido, bueno, Renacido no lo traemos aquí, Borja, porque es como muy mítico, ¿no? ¿Qué película te gustó del 2016? El Renacido. A mí me gusta mucho el mensaje que nos mandó David, sí, por el hecho de cómo verlo, ¿no? Exactamente, eso, sí, que es lo que realmente nos gusta. Cuando hablamos de el que sabe o no sabe de cine, que es una gran falacia, lo que importa es lo que le ha pasado a David, que se, eso, que se le encogió el algo. Uh-huh. Ese niño que llevamos dentro, que se estremece viendo osos, sí, apaleando DiCaprio. Gonzalo, El Renacido, ¿tú tienes alguna opinión sobre El Renacido? Hombre, yo es una película que no vi en el cine, pero comprendo que a mí no me disgustó, o sea, está bien, hay momentos que están muy bien. Además, es una temática que a mí me gusta mucho, todo el tema de los Mountain Men y todo esto. Pero es que verla en el cine tiene que ser impresionante, porque esos falsos planos secuencia que se marca este hombre en todas sus películas, que son falsos, pero están muy bien hechos. De Manuel Lubezki. Y eso en pantalla grande, esos paisajes, que yo no sé ya si la mitad sería también metido por ordenador y demás, pero está muy entretenida. Y el ataque del oso, vamos, es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Sí, sí, sí. Muy mítico. Tercer Oscar consecutivo, el primero de la historia que lo consigue, Lubezki. Lubezki, Mejor fotografía. Sí. ¿Sabes quién? Bueno, dado cuento luego. Luego tendremos a ese protagonista que también hizo algo parecido y encima que es de aquí. Pero antes acabamos de repasar los mejores, lo que a nosotros nos gustó del 2016 con Kubo y La búsqueda del samurái. Vamos a escuchar el trailer de Kubo. No, y las cuerdas. Pues entonces igual no es, ¿eh? Ya veréis. A ver si con el trailer va a ser otra, ¿eh? Mi nombre es Kubo. Básicamente cuido a mi madre. ¿Cómo era mi padre? Era como tú, fuerte y tan guapo. ¡Madre! Uso magia para contar historias. Si deben parpadear, ¿sí? Hágalo ahora. Sobre batallas épicas, guerreros y monstruos. Pero no tenía idea de que mis historias eran reales. Kubo. Llevamos mucho tiempo buscándote. ¡Madre! Kubo, tienes que encontrar la armadura de tu padre. Es tu única esperanza. ¡Madre! ¡Kubo! ¿Quién eres tú? Tu familia es muy poderosa. Tu madre usó su magia para salvarte y darme vida. Estoy para protegerte, Kubo. Así que debes hacer todo lo que te diga. No provoques al simio. ¿Habías visto este escudo de armas? Claro. Esto es un milagro. Encontré al hijo de mi maestro. Tu cruzada ahora también es la mía. No sabemos nada de ti. Disparar una flecha no es lo que yo llamaría Impresionante. Literalmente es la primera vez que lo hago. Tu magia se fortalece. Tienes que aprender a controlar. No toque nada. Fue él. Pues ahí tenemos el trailer de Kubo, que yo tenía, estaba dudando. Yo no sé lo de los samuráis de dónde lo saqué, porque en realidad es Kubo y las dos cuerdas mágicas. Sí, a lo mejor es como es una versión latina, pues a lo mejor se llama de otra manera por ahí, la tienen titulada de otra forma. Sí, sí. Pero ser es esta, sí. El típico, o la típica traducción, ¿no? Puede ser. Sí, supongo que tendrá que ver algo con eso. ¿Y esto que escuchábamos en la banda sonora, de verdad? Sí, destrozando sí, sí, sí. Ahí My Guitar Gentle Whips. ¿Sí? ¡Dios! No me fijé, ¿no? Ya no la veo. Gente que no tenemos ese oído, Gonzalo, ahí pasa desapercibido. Pero, ¿qué pasa ahí? ¿Hay un destrozo? Vamos, versión, esa canción es sagrada. My Guitar Gentle Whips. Ah, sí. Es claro. De George Harrison, en la cual colabora la guitarra. La guitarra que escuchamos es la de Eric Clapton. Ah. Mucha cocaína ahí. Sí. Sí. También, también seguramente. ¿Aquí? También. Bueno. Para empezar un día sí, feliz. Sí, un día de güey mío. Pues. O sea, habrá que echarle en cara esto a Travis Knight, puede ser, que es el director. Al estudio de la productora, a Laika Animation. Ya, un poco a cada uno, ¿no? A Travis Knight a lo mejor menos porque es la primera cosa que hace así en plan uh-huh. En plan grande, así que bueno. Pero no, la verdad que es una estaba entre esta película y La Tortuga Roja, que había hablado Gonzalo de ella, que la sí, pude ver el otro día. Sí, luego puedo comentar algo también Gonzalo de La Tortuga Roja, también un destacado. Sí, yo para mí es mejor La Tortuga Roja que Kubo, porque La Tortuga Roja no, yo creo que no le puedo achacar nada negativo y a Kubo a lo mejor alguna cosilla, pero... todo el trabajo de stop motion que hay detrás de Kubo pues hizo que la eligiese al final, porque solamente ver, bueno, no solamente con esta película, todo lo que hace Laika, el tiempo que lleva para hacer eso, la dedicación, pues me parece impresionante, ¿no? Uh-huh. Bueno, también si hablamos de premios, pues nominada a mejor film de animación en los Globos de Oro, mejor largometraje de la NBR otra vez, está National Board of Review, que yo no sé quién ¿qué? Es. National Board of Review. Y nominada a mejor película de animación, Critics Choice Awards. Y el Satellite Awards nomina a mejor largometraje de animación también. Una película que, bueno, yo por lo menos tampoco me quedo mucho lo de siempre, ¿no? La distribución, la publicidad tampoco sí, nos llegó mucho. O sea, háblanos un poco de cómo la descubriste tú y por qué. Bueno, yo casualmente la vi en el. Vi que se estrenó en el cine. Yo no pude ir a verla. Se empeñó mi hija en ir. Un día que estaba trabajando yo, fui con la madre y me dijeron que acabaron las dos llorando, que les encantó. Y bueno, qué cosa más. Más rara, una película... ¿Cómo es el... Qué raro las mujeres, ¿eh? Cuando les encanta sí. Algo lloran. Sí. Una bueno, película yo, que parecía... Yo con la edad también estoy llorando más, ¿eh? No, mira, Gonzalo, mira, no te... Yo cuando algo me encanta río y soy feliz. Sí. No, es una historia muy muy adulta, como lo que suele hacer Laika, aunque esté enfocado también para los niños. Y bueno, acabas llorando, bueno, no es de una manera tan tan forzada y tan lacrimógena que molesta como en otras películas, ¿no? Sobre todo las más comerciales, ¿no? Es una cuando historia. Está buscando ahí eso, sí, exactamente. Sí, meter eso. Ahí el dedo en... La pornografía sentimental. Una película muy, muy interesante, tanto para niños como para adultos. ¿Tienes pelis de eso? Sí. Bueno, vosotros de Kubo no. No lloran al final las mujeres. De Kubo no. Yo no, la verdad que no tenía ni idea de esta película, pero sí que me la apunto porque, vamos, tiene. A mí el stop motion siempre me gustó, sobre todo a raíz de los mundos de Coraline. Sí. Vamos, es un hito en este tipo de película. Uh-huh. Y no, pues apuntada queda para que es un stop motion, a lo mejor parece más animación que stop motion, es lo que te, uh-huh. Te decía a ti, ¿no? Está tan. Bien metido que parece animación y a lo mejor eso hace que la gente no valore tanto como debería este tipo de producciones. Claro, sí, yo de la que estaba descargando el tráiler no me así a simple vista, fue algo así rápido, no me pareció, pero claro, es lo que estás diciendo, ¿no? Una técnica tan pulida y tan exquisita. Sí. Y nada, pues recomendar a todo el mundo que vaya, que busque Kubo para visionarla. Y también hablábamos antes de La Tortuga Roja, una película que se estrenó en el Festival de Internacional de Cine de Gijón y que, como experto Gonzalo de la sección de animación, en esos programas especiales de Radio Crash, Tortuga Roja, te gustó, ¿no? Sí, mucho, mucho. Y además eso, que una película que lo que me sorprendió es que, por ejemplo, que había mucho niño en la sala. Es verdad que quedaste encantado con ese tema. Sí, ¿no? Sí, sí, que yo esperaba que no era una película que les iba a gustar, pero no, no. Sorprendentemente estuvieron allí calladitos. Ya sabéis que los niños en cuanto se aburren lo dicen, mamá, me aburro. Sí. O mamá, que este señor me está intentando tocar. Empiezan a correr. Y no, no, la verdad no musitaron en toda la película, estuvieron muy entretenidos. Después salían hablando de la película, ¿no? Según las edades, ya sabéis que el final es un final que de libre interpretación, digamos. Y había, claro, dependiendo de la edad de los niños, interpretaban una cosa u otra. Ya. ¿Será muy complicado la Tortuga Roja para encontrarla y verla ahora del canal de distribución? No sé si en enero se estrena en España. ¿Sí? De cines. Sí, yo creo que sí. Estando el estudio Ghibli detrás. Es que es eso. Al final, y a las únicas películas que se les dan bombo en este momento de animación son de los DreamWorks, de Disney o Ghibli. Hmm. De Pixar. No sé si viste una película. Es que hablando de esta película de stop motion, Anomalisa, ¿la viste? Sí, esa la dieron. Estuvo en el festival del año pasado. Sí, ¿y, qué os pareció esa película? Que la vi en el videoclub el otro día. Yo no la vi, pero la ponen muy bien. Me gustó muchísimo también. ¿Te gustó muchísimo? Sí. Hostia, me dejó con un mal rollo, pero. ¿Qué te decía Manuel? ¿Eh? ¿Qué te decía Manuel? Nada, no sé si la llegó a ver él, pero sí que me la recomendó y pero no sé, es un poco, es muy extraña, no sé. Estando Kaufman detrás, pues es muy una, no sé, es muy inquietante, muy no sabes por dónde va en todo momento. Va, no sé, es rara. Me sentí incómodo incluso en alguna escena. A mí me pareció, sí, muy natural, a lo mejor. Muy natural, pues es natural, me resulta incómoda, quizás, no sé, no sé. Te dejó ruborizado, ¿no? Sí. Bueno, hacer, ver como dos muñecos hacen un cunilingus, sí. Pues... Eso te pasa por arriesgar. Sí. No como algún amigo de cinefagia, pues que es muy básico. Mi peli preferida del 2016, Contacto Sangriento. Ya sé que no es del 2016, pero no hay nada como el cine de antes. A Treyu le cuesta avanzar, yo tengo que decir avanzar, que, ¿eh? Que se la pusieron, y la pusieron en Netflix y ya la vi dos veces ya. Sí, sí, sí, que tienes, sí, Netflix, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y eso que siempre que cae en la TDT también se acaba, ¿eh? También es que, vamos, como Forrest Gump y todas estas películas. Sí. Tú la empiezas y, joder, la tienes que acabar. Es cierto. Y la banda sonora es un descubrimiento, ¿eh? Es muy buena. Sí, la pusimos una vez aquí, sí, en Cinefagia, me acuerdo, sí. Sí. Bueno, ya repasamos, aparte de estas películas un poco oficiales, ¿no? De recomendación especial, que eran La Doncella, Kubo, Tarde para la Ira, El Extraño y El Libro de la Selva, luego después de todas las que salieron alrededor. Pero también, Gonzalo, nos decías tú, tenemos que homenajear a Gil Parrondo. Pues sí, la verdad. ¿Y por qué? Por esto, por ejemplo, ¿eh? De Vivar Campeador. Esta es la historia de un caballero fiel que en buena hora nació y en buena ciñó espada. La historia de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. El Cid Campeador. De Anthony Mann. Y detrás del Cid Campeador y de películas como Doctor Zhivago, que suena también de fondo, estaba un español. Sí, o Patton, señor Gil Parrondo. Uh-huh. Él decía que se autodenominaba decorador. Uh-huh. El nombre técnico es director de arte, director artístico, ¿verdad? Y la verdad, durante muchos años, pues fue mayor exponente del cine español fuera de España. Porque cuando llegó durante los años 60 la oleada de... El rodar en España era muy barato y vinieron eso, películas como El Cid o... Lorenz Arabia. Y demás, y Rey de Reyes y todas estas, pues... los americanos echaban de manos de la materia prima que había en el país, incluso actores secundarios que eran españoles y demás. Pues escogieron a este tipo... Que había empezado sus trabajos en el antiguo aquel estudio que se llamaba Cinefesa, era o algo así. Sí. Y a raíz de ahí, pues dio el salto para Estados Unidos. Y lo que decías antes, Borja, que este chico que había ganado 3 Oscars seguidos, Gil Parrondo ganó 2 en el 71 y en el 72, y estuvo a punto de ganar otro al poco tiempo. Uh-huh. Un estreno de Luarca ahí haciéndole la competencia. Asturiano, sí, sí, sí, de Luarca, ¿eh? Uh-huh. Aunque bueno, eliminó su nombre de pila, ¿no? Para triunfar, aunque no se quiso ir a Hollywood. Bueno, él decía que, por ejemplo, que no trabajaba según según el guión y a esto, ¿no? ¿No? Que cuando veía que algo le encajaba, pues aceptaba normalmente el proyecto, ¿no? Que no, sí. No solía decir no. Sí, que tampoco se ponía tiquismiquis, ¿no? Una persona que en el momento que veía él qué tal, pues ahí se metía para adentro. Y también quería aprovechar, pues, para recordar a otra figura fundamental con la que alguna vez trabajó este hombre, que era Emilio Ruiz del Río, que algunos lo conoceréis porque es el autor de aquella famosa reconstrucción del asesinato de Carrero Blanco, donde vemos el coche, era un técnico de efectos especiales y sobre todo era maquetista y lo que se llamaba antiguamente, hacía pinturas, los americanos lo llaman matte painting, pinturas sobre cristal que se encajan delante de la cámara y demás, que participó en rodajes como en Conan, no sé si está, en Red Sonja está, está creo... Está en el Viento y el León de John Milius. Sí, sí, sí. En Robin y Marian de Richard Lester. No sé si está también en Dune, o sea, está en un montón de películas. Sí. Y hay un documental que también os recomiendo en YouTube, que se llama El Último Turco, que es del año 2008, se estrenó un año después de su muerte, y ahí podéis ver cómo trabajaba y cómo explica su trabajo, que la verdad es que lo ves y hay cosas que te sorprenden de lo sencillas que son de hacer y lo bien que quedan en el cine. Sí, bueno, un auténtico profesional que yo... A mí no me suena mucho que haya reconocimiento, que haya tenido reconocimiento. En España sí, tiene Goyas, estuvo también en Acción Mutante y demás, pero internacional menos. Ahora sí, hablarles, por ejemplo, a David Lynch sobre él, y, o sea, es un tío conocido, era un tío muy conocido en la industria. Sí. Richard Lester también. Eso es, sí. Pues qué orgullo, ¿no? Tener a una persona de la que míticos del cine hablen de él, además, que siempre tiramos un poco... Pues eso, asturiano de Luarca, ¿no? De Luarca, sí, eso es. Que eso siempre presta. En el 2006, casi preside la Academia de Cine y tenía de rival a Ángeles González Sinde. La traidora. La traidora. La Dalí de la antipiratería. ¿Y qué diferencia entre uno y otro, no? Como sí, quizá sí. Pudiera haber cambiado un poco la cosa, ¿no? Sí, son los polos opuestos, parece. Sí, claro, es un rollo, sí. Bueno, o sea, casualidades, ¿no? De la vida. Estás, Borja, ahí, te veo atento. No sé si es que quieres contarnos algo. No estoy atendiendo vuestras. Estás pirateando, ¿no? Estoy bajando aquí tres películas. No, yo alquilo en Audiovisión siempre. Sí, que no tiene nada que ver para que estemos totalmente en contra de Sinde, pero que bueno, me llama la atención esta. Eso, que podía haber sido él quien hubiera presidido. Bueno, yo qué sé, hubiera cambiado la cosa. Lo cierto es que murió este sábado en Madrid. A la edad de... 95. Pensaba que era más joven. Una larga vida. Sí, sí, sí. Como por ejemplo George Michael, que falleció, también lo decíamos, con 53 años. Y no se sabe por qué. Vamos a cotillar un poco. Venga. Sí, no, tenemos esta parte final del programa y ahora que cumplimos la hora de programa... no dije que estáis escuchando Cinefagia FM, que esto es Radio Caras, que esto es el 105 FM desde el polígono y por internet, pues mundo entero, incluso gente, vosotros, el Asbury Park, os oyen en el Yucatán, en la península de Yucatán, ahí, ¿no? Menos, sí. Pues, la gente del Yucatán coge los miércoles a las 10 y dice no, allí los ¿qué se hace en Yucatán? Creo que son los domingos noche. ¿Los domingos noche? O sea, la madrugada del lunes. Ah, claro, por el cambio horario. Pero que os adaptasteis al cambio horario también, Yucatán, está ahí. No, yo siempre lo digo, que estamos esperando que nos lleven para allá a dar unas charlas, ya que nos es a través de la radio de una universidad. Pues bueno, vamos allí a deciros cómo los colonizamos y esas cosas. Sí. Y lo que importa es que paguen el billete y tal, ¿no? Bueno, y que nos pongan seguridad. En México últimamente está un poco... Cosa un poco. Oye, pues para el Yucatán, Borja, si necesitan a alguien... Oye. Un director para dar una charla también. Sí, hombre. Enfermero en el avión. Siempre, por si te pasa algo a Carrie Fisher. Carrie Fisher. Si no fuera por gente como Borja, Carrie Fisher igual estaba caput. Igual. Eso, igual. Sacar además, pecho por esa gente. Además, bueno... A mí me gusta la psiquiatría, que entonces también... Sí, bueno, tendrías ahí para... ¿no? Sí, sí, sí. Estarías entretenidísimo. Vamos, sí, sí. Le daba el litio, pero vamos, por un tubo. Pero qué pena que sea la Carrie Fisher de ahora, ¿eh? No aquella del retorno del Jedi. Sí, con ese bikini bueno, tan... Por la calle no iba así. Sí. Hombre, depende el momento, el día. Pero qué sentido del humor tiene Carrie Fisher actualmente, ¿no? Sí, sí. Lo vi salir hace poco en un capítulo de Big Bang Theory, ¿no? Que la iba a picar James Earl Jones a casa. No sé si lo visteis. Ese. está Sheldon Cooper todo el rato con James Earl Jones, él va a comer con él y de repente la cosa se lía y se van de borrachera y resulta que James Earl Jones es un poco liante. Entonces cuando llega un momento de la noche dice, vamos a ir a picarle a Carrie Fisher, a hacerle la típica broma de la puerta y tal. Entonces sale Carrie Fisher, encima sale en bata, que está la mujer oronda, y sale en bata con los pelos así y con un bate de béisbol para pegarla a James. O sea, es una chica que aunque no mantenga la belleza exterior, por la interior la tiene, Gonzalo. Y es bueno, importante no sé, también. Me gustaría saber cuánto cobró por hacer simplemente ese cameo. Ay, a la pasta. Porque ya sabéis que lo que veis en la tele no os creéis nada. Lo que os digan, la mitad. Y lo que veis en la tele, nada. No te digo yo que no. Vamos a escuchar un último, uno que nos llegó in extremis, de última hora de un... Este no es oyente, este es un compañero de trabajo de un oyente. La película que más me ha gustado de 2016 es El hombre de las mil caras, porque uno de sus protagonistas es José Coronado y para mí es un actor de 10. Bueno, pues José Coronado también gusta. ¿Vosotros José Coronado o qué? Bueno, no sé, esta que dice no la he visto, pero a mí... La ponen muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? Pero yo creo que ahora José Coronado está encasillado en un tipo de papel, ¿no? Es un, uh-huh. en un perfil de... Sí, cuando antiguamente hacía aquella serie tan buena de periodistas. Sí, la época del yogur, ¿no? O Hermanos de Leche. Hermanos de Leche. Joder. Es que esto te lo dicen hace 20 años, que iba a estar ahora tan cotizado, ¿sí? Y te descojonas. Sí, porque sí, era un actor bastante, no sé, parecía bastante mediocre. Mucha comedia romántica hizo, ¿eh? El hombre. Y yo creo que todo cambió a la de... ¿Cómo es? La de No habrá paz para los malvados, sí, ¿no? Que hace un torrente serio. Sí, bueno. Como dijo Santiago Segura en la entrega de, sí, de premios dos Goya. Sí. Sí. Ay, mira, yo por ejemplo ahí tuve raro discutir con Manuel Borja, pero ahí a mí Manuel me la recomendó muy fervientemente. Y a ti no te dio más, ¿no? Y yo dije, bueno, bien, pero tampoco, no sé. Y desde aquella tengo como un poco cruzado a Coronado. No, mira, yo me acuerdo que esa película la vi con unos colegas y lo típico de a la 1 de la mañana estábamos ahí chumando, venga, que vamos una peli y tal, ¿vale? Película, ¿no? Y fui el único que aguantó. Es más, vi dos seguidas. Es el primero, fue la chaqueta metálica y después esa. Fui el único que aguantó allí despierto. Vaya, sí, al final la comenté conmigo mismo. Vaya bajón, ¿eh? de la chaqueta metálica. Eso. Pero estabas haciendo botellón con la chaqueta metálica. Es que ¿cómo era la historia? Pues debía ser, no sé, fin de año o algo así, de esto ya que al final ya no aguanta nadie. Venga, vamos a ponemos unas pelis y tal. Y ahí aguanté yo como un... El alcohol que me transforma. Tengo también otro audio aquí. Este me parece que era un poco el raro Borja que escuchamos antes, a ver qué nos decía. Mi película preferida de 2016 es Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, porque soy muy fan de Harry Potter y de todas sus películas, porque me parece muy buen actor Harry Potter. ¿Cómo está la audiencia? Bueno, decir que no pensamos que iba a haber como 9 o 10 personas que iban a colaborar, pero sí que es verdad que una persona ha interpretado 3 papeles. Sí, adivinen cuál. El que la adivine se lleva un balón firmado por todos los jugadores del Quintoles, por ejemplo. Pista. De Joma. Tenemos ahora... Nada, hoy no hay Bailando con Lobos, Borja. No hay Bailando con Lobos. Vamos a tener una sede cinéfaga, José, no sé si estás al tanto, Gonzalo, es el nuevo bar de Roman Polanski, el Bailando con Lobos, ahí en la playa, antigua cervecería alemana, a ver un proyector, nos van a dejar poner películas. Y tenemos ahí al equipo de Bailando trabajando a tope, pues el bar se va a llamar como el programa. Uh-huh. Y se van a poder hacer programas desde allí, o sea que... BCL, una colaboración súper importante. Interesante. Y además tiene 3 cañones que los vimos el otro día. Va a ir Paul Lanner, que hoy nos dejan chupar, perdón. Hoy como estoy. Madre mía. Me dejan chupar del cañón directamente. Bueno, a los Homer Simpson. En algún sitio ya lo hicimos sin que nos dejasen así. No sabéis, la Guinness, lo rica que está sin no dejarla reposar directamente en tu boca, es impresionante. ¿Sí? Sí, sí, sabe totalmente distinta. Pero tenemos un amigo de cinefaje que también la Guinness le afecta. Sí. Dejar los audios, cojones, esta es la polla de oír esa salvajada. Estaba un poco cansado de los audios. Estaba no cansado de la Guinness, pero sí cansado de los audios, ¿no? Sí. Porque hay gente que le pedimos audios, José, y que dice, déjame de audios. Sí, sí, déjame de audios, que todavía no acabé la noche buena prácticamente. Sí. Me dice José Gervelio, ¿sí?, que su película del año fue Zootrópolis también. Ah, Zootrópolis. O sea, lo ponían muy bien, tampoco lo he visto. Uh-huh. Pero lo ponían también muy bien. Sí, sí. Sí. Bueno, el audio, tengo gente que está... Oye, es que no me da tiempo. No sé qué le pasa a la gente, que tampoco le estamos pidiendo que haga ahí una tesis, ¿no? Dime algo, cualquier cosa, pero la gente quiere decir algo un poco tal. Entonces, si entran luego a lo largo del día, pues luego lo subimos al podcast a ver qué pasa por ahí. Pero habrá gente que no entre ahora y entra luego en el podcast, que no pasa nada. Lo que salga. Lo dicho, tenemos tiempo ahora para hacer la tertulia o un cachín más hasta que acabe las recomendaciones que haréis hacer al margen de las películas. Y hablamos también de otro fallecido, Gonzalo, y luego podemos hablar de ello también, de Rick Parfitt. La sesión de las esquelas de, sí, del comercio. Guitarrista de Status Quo, ¿no? Uh-huh. Sí. Escuchamos ahí un... que el pobre hombre... Me da pena hablar por encima de esto. Aquí nosotros somos muy de pisar canciones, no como el resto de programas de Radio Crash. Bueno, pues que el pobre hombre ha tenido, además de la mala suerte de morirse, pues morirse en la misma fecha que George Michael, y es que nadie se acuerda de él. Y yo me he enterado, pues porque en el Twitter de Asbury Park seguimos a otros artistas, como por ejemplo Paul McCartney. Uh-huh. Y entonces Paul McCartney colgó primero el de este hombre y después el Twitter con el pésame también de lo de George Michael. O sea, es que no dan abasto ya la gente a poner. Y lo que te digo, que fijo que alguno cae otro más antes de fin de año. Bueno, es lógico que ya con los años, pues gente que para nosotros era pues ilustres, ¿no? De la música, del cine, pues vayan muriendo. Por eso Borja siempre nos toca en Cinefagia desde que empezamos, ¿eh? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Y un dato más, el pasado miércoles en Asbury Park le dedicábamos una retrospectiva, digamos, al disco Faith de George Michael, y George Michael se ha muerto. En ese mismo programa hablábamos del disco en directo de con orquesta de Metallica. Ay, ay. Están acojonados. Ostras, cuidado. Están ahí metidos en casa, vamos. Sí. Bueno, sería una mención en plan de... Asbury Park mata a George Michael. Con un par más que matéis, luego es en plan de mención, como no respondas. Oye, pues nos subieron los followers en Twitter, flipas. Entremos en la nave del misterio. Un programa. Sería un poco Asbury Park/crash, retuitea o muere. Es como el jugador este de fútbol que decía que cuando metía un gol moría. Sí, estaba pensando en eso, sí, que moría. Sí, que eso al final, ¿cómo quedó eso? ¿Qué? Empates. No, era un jugador que siempre que metía gol él, sí, luego moría alguien famoso. Anda, mira. Sí. No, es que... Sería adelante del Sporting. Sí, bueno, que no le damos ninguna importancia, pero bueno, Iker Jiménez tiene un programa, sí, y está forrado con, y esos, bueno, con esas mierdas. Muere George Michael con 53 y ahí está el Kirk Douglas, 100 tacos. 100 años. Hay que hablar de Kirk Douglas. Sí, sí. Sasha Gabor, que palmó con 99. Sí. Otra que ya tiene la centena, me parece que es Olivia de Havilland, es la de Lo que el viento se llevó. Uh-huh. Me parece que ya también está en la centena. ¿Qué me estás contando? Olivia de Havilland, Scarlett. ¿Scarlett? Sí, sí. Todavía está. Sí, sí, sí, por ahí. Vivita coleando, ahí. Sí. No sé si vive en París, además. No estoy coleando mucho. No, pero... escucha. Fecha de nacimiento del 16. 100 años tiene la tía. 100 años cumple la abuela. Y está ahí. Y está, lleva escribiendo. Es que nació en Japón, entonces claro. Sí, cierto, sí. Comería mucho tal. Y creo que lleva como 10 años escribiendo sus memorias. Hostia. Pero que van a ser dignas de leer. Que porque esta mujer era de armas tomar. Entre otras cosas, es la responsable de que los actores norteamericanos de los grandes estudios pudiesen elegir papel. Que en un principio, tú cuando estabas fichado por un estudio, te tocaba lo que te tocaba y lo tenías que interpretar. Por imposición. Y gracias a esta señora, pues se acabó eso. Pues, joder, pues hablábamos de Kirk Douglas. Otro personaje también. Escuchamos el podcast de Sucedió una noche, Borja, hace poco, el especial de Kirk Douglas. Sí. Y hablaba también de que él, gracias a él, se consiguió... en la época de la Guerra Fría, cuando decidieron contratar a Trumbo para guionizar Espartaco con Kubrick, y bueno, que gracias a él fue quien apostó por Trumbo y de poner el nombre en los créditos para que se acabase esa caza de brujas en contra de los cineastas de Hollywood. Y luego también contaban lo de los cuadros, ¿no? Que Douglas le dijo un día a la mujer, ya debía ser mayor, ya, ¿no? Que tenían una colita. colección de cuadros bastante grande, había Picassos ahí, digo, seguro que vale mucho dinero. Dice, pues ¿para qué los queremos? Si vamos a morir. Luego resulta que no murió, porque todavía está. Pero se le dio una apoplejía. 20 millones pero por un cuadro de Picasso y el dinero, pues, a donarlo. Hizo una fundación o algo así. Hizo, también. Es verdad, ¿no? El rollo fue ese, sí, que hizo la... Yo es que siempre pienso mal. Piensas mal, ¿no? Sí, si está, yo siempre digo, esto es para pagarme los impuestos. ¿Sí, tú crees? Hombre, no lo sé. No lo sé. Hombre, parece una persona comprometida, Kirk Douglas. Hombre, consecuente. Sí, bueno, y muchas de las películas a las que apoyó son una, realmente una crítica a la sociedad americana y, al, y a, muchas veces al capitalismo. Sí, pero, incluso, pero luego hizo Capricornio 1. Capricornio 1 era la de la nave espacial, sí, así, ¿no? Ya. Bueno, ahí hizo de todo. Bueno, pero es que es muy difícil mantener. Pero qué si papeles queréis, tiene por ahí, ¿eh? Involucrado ahí en. No, pero qué papeles. Espartaco, sí, claro. La de Vikingos. ¿Os sí. acordáis que sí, esa estaba original, muy bien? Sí, sí, sí. Como sí. Espartaco, una película. Bueno, nosotros vimos el Periposible, una versión de Vikingos, que era Tarkan contra los Vikingos. Sí. Que, vamos, estaba a la pared. Sí. Con pelucones y. Espartaco, que gustaba. Hablando de George Michael, Espartaco, que gustaba mucho a la comunidad gay. Sí, claro, se veía carnes, había morenas había carne y aceitosas allí, ahí. Sí. Y el famoso y diálogo que es, aquí se cortó, el de los caracoles o las almejas. Ah, claro, sí, sí, sí. Porque había ahí como... Y le preguntaban a Tony Curtis ahí qué él prefería, uh-huh. Si caracoles o almejas, eso aquí... Bueno, aquí, no sé si en Estados Unidos también le meterían tijera, supongo, pero aquí fijo. ¿Ah? Joder, pues Curtis, telita, no se podía ni tener ahí con un poco doble sentido, ¿no? Ya, a ver, acordaros que, por ejemplo, en Ben-Hur, sí, toda la, hay una escena muy... la supuesta relación homosexual, sí, entre Ben-Hur y Mesala, que se la comentaban a todos los actores menos a Charlton Heston. Sí, es verdad, me acuerdo. También sucedió una noche, ¿sale? Sí, y también sale, por ejemplo, también en La gata sobre el tejado de zinc. ¿Cómo es? La gata sobre el tejado de zinc. También hay un rollo homoerótico bastante importante. Ajá. Y también hay una película en la que sale Tarantino y habla sobre Top Gun. No sé qué película es. Y tiene una teoría que es la mejor película de historia, porque en realidad el trasfondo de Top Gun es una historia de homosexuales, ¿no? Sí. Te ven a jugar con mi... Puedes montarte en mi cola. Dice, yo también puedo montar en tu cola. Algo así. Sí, sí, eso también yo lo vi en algún sitio. Es un cameo que hace en no sé qué película. Ajá. Te quedas alucinado, pero es que puede ser cierto, ¿eh, Gonzalo? Sí, bueno, es que por eso es que cada día te... Antiguamente las cosas había que colocarlas así un poco, ¿no? Como en las canciones, en la copla y todo aquello. Claro. Metáforas, sí. Decíamos antes de George Michael el vínculo que tenía con el cine. En Deadpool, Carlos Whisper, y en Beverly Hills Cop, en la de When You're Sex, lo usaba Axel Foley para convencer a los polis de ir ahí al bailoteo. Por cierto, ¿no? El dato de lo de la modelo gijonesa o asturiana y tal, no lo he encontrado, pero yo es que estaba convencido que es en un vídeo de George Michael, ¿eh? Sí. Una pena que no esté aquí Nacho Ciudad, el otro 50% de... de Asbury Park, porque él fijo que se lo sabe. Bueno, pues hacemos un llamamiento para que si alguien sabe quién era esa gijonesa de pro que salía en un vídeo de George Michael, pues que dé nombres, ¿no? Tenía muy buena relación con David Fincher. Decíamos antes, el director del Club de la Lucha y la red social, que le dirigió este Freedom 90 y luego fue el que le dirigió también en el vídeo del disco 25, vídeo que se hizo para... ¿Ese disco es? ¿25 es un disco? No sé. Pero uno de los vídeos también más famosos era aquel que aparecía con el policía y... Sí, eso fue cuando la acusación, ¿no? Lo habían pillado ahí en unos baños. Sí. Bueno, pues la verdad, una pena. Borja, levanta la mano porque tiene algún dato sobre... No, te lo mando bajo fondo, a ver si lo puedes poner. ¿Alguien que murió? No, otro que murió. Es el dato de Tarantino, hombre, que te ves el vídeo de Tarantino explicando la teoría de Top Gun, que no tiene desperdicio. Ah, ¿sí? Y otra cosa, George Michael, que bueno, que a pesar de que le obligaban a meter a esas supermodelos en los vídeos, él enseguida se declaró homosexual y demás. No como otros futbolistas que andan por ahí. ¡Futbolistas! Joder. ¿En quién estaría pensando yo? No como otros artistas, ¿no? Que por ahí, que simplemente por ganar pasta, pues se lo callan, pero... ¿no? Ya, claro, yo creo que actualmente además tendrían a mucha gente. Bueno, sí, no lo sé, me hace duda. No sé. Mira, hay cierto jugador del Madrid, que Adidas y demás debe estar, y o Nike debe ahí estar pagando para que no se sepa, pero telita, Sí, ¿no? En Four Rooms. Esa escena que te digo yo. ¿En Four Rooms? Sí, en el último capítulo. Ah, ¿el de cortar el dedo? No. Bueno, igual sí. Es el que dirigía Tarantino, además, me parece. Sí, el que salía de Flashdance. Hablando. te copien en la ceja. Sí, bueno, sí, sí, mira, tiene aquí que dice: ¿quieres ver una subversión a nivel masivo? Es como empieza Tarantino en este vídeo. Creo que está en versión original, ¿eh? ¿Sabes cuál es el mejor fucking script ever written in the history of Hollywood? Top Gun. Top Gun is fucking great. What is Top Gun? You think it's a story about a bunch of fighter pilots? Yeah, it's about a bunch of guys waving their dicks around. It is a story about a man contra su propia homosexualidad. That's serious. That is what Top Gun is about, man. You've got Maverick, all right? He's on the edge, man. He's right on the fucking line, all right? And you've got Iceman and all his crew. Right. They're gay. And they represent the gay man, right. All right? And they're saying, go the gay way, go the gay way. He could go both ways. What about Kelly McGillis, right? Kelly McGillis, she's heterosexuality. She's saying, no. Go the normal way. Play by the rules, go the normal way. And they're saying, no. No distingo la película. Go for the gay way. No es por Room. Right, that is what's going on throughout that whole movie. He goes to her house, right? All right, it looks like they're going to have sex. You know, they're just kind of sitting back. He's taking a shower and everything. They don't have sex. He gets on the motorcycle, drives away. She's like, what the fuck is going on here? Right. Next scene you see her, she's in the elevator, she is dressed like a guy. She's cierto, está vestida como hombre. She's got the aviator glasses, she's wearing the same jacket. Y si veis ahora Kelly McGillis, parece un hombre. Se está un poco desmejorada. Dije esto hace un poco en un bar y casi me mata. I'm gonna dress like a man, alright? That is how she approaches it. Right. Okay. Alright, but the real ending of the movie is when they fight the mix at the end. Alright, ahí está lo de ponte la cola y todo eso, ¿no? They are this gay fighting fucking force, all right, and they're beating the Russians. The gays are beating the Russians, all right, and it's over, and they fucking land. And Iceman's been trying to get Maverick the entire time. Finally, he's got him, all right. And what is the last fucking line that they have together? They're all hugging and kissing and happy with each other. And Ice comes up to Maverick and he says, "Man, you can ride my tail anytime." And what does Maverick say? Maverick, "You can ride my sword fight." Puedes montar en mi cola, dicen. Y la película creo es Sleep With Me del 94, por lo visto, ¿no? ¿Cuál? ¿La de dónde sale este trozo? Sí, Sleep With Me, ¿puede sí, ser? No sé, está Tarantino, es una fiesta en una casa y está Tarantino sí. Hablando con un tío y le está explicando esta historia, sí. Estaba buscando yo la información sobre Four Rooms, el último capítulo este que protagoniza Tarantino y dirige él. Sí. Se sale Jennifer Beals de Flashdance. Sí. Qué curiosa está esta mujer, está estupenda, sí, ¿no? Está estupenda. Estupenda ahora, estás diciendo, sí, ¿no? Sí, sí, está, vamos. ¿Cómo es el nombre? Jennifer Beals. Jennifer Beals. Bueno, mientras buscáis, bueno, estáis ahí. Debía ser muy joven cuando hizo Flashdance. Sí. José, te quedas ahí un poco loco, ¿no? Con esto de Tarantino y las espadas, no, ¿o lo conocías? El caso es que sí, sí, me suena de algo. Sé que lo escuché en algún sitio, pero no caigo. Yeah. Y la película esta estoy mirando también y no me doy cuenta ahora mismo de ella. Estás mirando también. Tarantino. Se confirma, se confirma. Que... Muy bien, muy bien. Hombre, sigue haciendo baile. Sí, Tarantino, aquel hombre al que odiabas antes de escuchar Cinefagia y que luego te das cuenta que... trasciende por encima de las películas Tarantino, ¿eh? No, que aparece en todos los sitios, siempre buscando sus ideas locas, esa búsqueda de la homosexualidad, porque es como el diálogo también de Reservoir Dogs, que le gusta comer... ¿Cómo es lo que dice? No sé, no quiero entrar en ese jardín, Jairo. En el desayuno, hombre, que lo dice... No lo sé. Es que no quiero ser soez con la palabra, pero todos sabéis de lo que se habla, o sea, en el desayuno. Me mires a mí cómplicemente para que lo diga yo, para que diga. Te pide ahí un poco, sí, ¿no? Muy bien. Eres mal. Muy bien. Yo lo que estoy esperando es que cumpla luego, su palabra y se retire cuando acabe de hacer las películas que tiene que hacer. Sí, sí. No, bueno. Él dijo 10, ¿no? Sí, no, creo que le quedan dos, ¿no? En teoría. Dos que aguantar, bueno. Sí. No. Bueno, yo quería hacer una es muy difícil propuesta. Hacer una retirada a tiempo. Sí, no creo, no. A ver, luego hará guiones. Hicimos un pequeño repaso sobre el 2016, pero ¿qué esperamos de 2017? ¿Qué proyectos nos ilusionan? Muy bien, Borja. ¿Qué...? No sé. Hombre, Gonzalo. Tenemos una entrega de Star Wars. Bueno, eso ya es contado. Más Star Wars. Super López. Más Star Wars. Es ya para el año que viene, Super López. No, creo que se volvió a paralizar el proyecto, me parece, ¿eh? Porque no había perres. Algo pasó, no sé si se cambió de director o alguien se bajó del barco, pero me parece que está paralizado otra vez. Algo escuché el otro día en algún podcast o algo escuché. Vale. Yo el mayor hype que tengo ahora mismo es Blade Runner, la segunda parte, la de Villeneuve. Uh-huh. 47 años después. Pues, ¿no? Que sí, 2047 o algo así, ¿no? Sí, a mí eso me da mucho miedo. No, yo no, yo confío plenamente. ¿Sí? Plenamente. Después de ver La Llegada, después de ver Incendies, Prisioneros, plenamente. Uh-huh. Villeneuve. Ya. Bueno, sí que es verdad que será complicado porque aunque la película guste, pues la comparación va a ser inevitable y eso siempre está en contra, ¿eh? La anterior de Alien. José, no, tú... No la dirigía Ridley Scott. No, pero la dirigía Ridley Scott, ¿no? Pero Ridley Scott... Ya, bueno, pero bueno, sí, Ridley Scott no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Ridley Scott hizo A pelo y gran. Hizo... Y tú imagínate que este hombre necesita pasta y... No, ya tiene pasta suficiente, ya. Bueno, ya tiene ahí un huequín ahí, bueno, para esto. Sí. Y se va a embarcar también en Dune, que ojito. Dune. Dicen que se pero va a... Pero eso es que es una nueva versión, ¿no? Supongo que no coja de David Lynch. Por cierto, ¿habéis visto el documental sobre el Dune de ahora no me sale el nombre, del chileno, de... ¡Ah! No. Que es guionista de cómics también. Jodorowsky. Sí, de Jodorowsky. ¿No lo habéis visto? No. ¿Que está en YouTube gratis también? No lo creo, no lo sé, no porque ese es de este año. Sí, de 2014. ¿A 2014? Sí. Vale. Pues ese tenía muy buena pinta, porque era como un muy psicodélico todo. Bueno, como todo de Jodorowsky. Sí, bueno, pues seguimos recomendando otro documental. Y José, ¿qué esperas tú del 2017? Un número con un... así un poco raro, ¿eh? 2017. No, yo espero... así películas que esté esperando con ansia, pues realmente ahora mismo no se me ocurre ninguna. Estoy esperando que mejore un poco la calidad en general, porque este año creo que películas bajaron bastante. Lo siento, José. No va a pasar. No va a pasar. Cada año va a ser peor. Sé que sí. no va a ser posible esto. Por lo menos lo que llega a las salas. Sí, sí. Nos quedarán los festivales y... videoclub de visión. Sí. Bueno, yo lo que espero es, hablando de... Y el porno. Sí. Hablando de necesidades y de ansias, pues eso, al hilo de lo que dice José, pues alguna sala un poco alternativa. El bar de Roman Polanski va a estar muy bien, pero necesitamos algo... Borja, un poco esa recuperación del Arango, que tampoco va a ser. A ver qué director de festival nos ponen también, que eso va a ser otro tema. Seguir disfrutando. Mira, por ejemplo, de Imperio Posible, yo lo que espero es que se mantenga igual de bien. Sí, sí. Sí. Y eso es fijo porque Chus Parrado ya tiene las películas ya. Sí, y además creo que este año ya es la 20ª edición, ¿no? 19ª, ¿no? La 18 fue el año pasado, sí. Sí. Pero bueno, ya le queda poco. Sí, que ojito con Pero Imposible, que está cogiendo ya un... Tiene un festival de culto y además de las pocas cosas que podemos disfrutar en Gijón realmente y está en el momento ahora que casi mejor que igual tampoco se entere mucha gente porque estamos bastante a gusto yendo. Sí, porque después no tenemos sitio. Exactamente. Vamos para allá, básicamente nos gusta ir a última hora y de repente llegas y ya está todo cogido. No mola. Luego también le podemos decir a Chus Parrado que nos pague la sesión de fisio después, porque después de tal, o sea, los asientos para morirse ahí, que dejen llevar a una un puff o algo. Este año cuando el maratón, macho. Pensé que moría, te lo juro. Sí. Esa silla no sabes nunca cómo ponerte a gusto en la silla de antiguo instituto. Pero bueno, es lo que hay. También está es lo bien. Que hay, eso es el minimalismo. Sí. ¿No? Pero también charlas, tertulias, pre-película y post-película, además súper interesantes. Por ejemplo, hablan de la gentrificación y luego, meses más tarde, fue noticia en los medios, ¿no? Y joder, dices tú, mira, tuve el privilegio de ver de que alguien me contara cosas antes. Ya hace un par de años se hicieron ahí un pequeño debate sobre la vivienda ahí con los de la PA, de la PA con diferentes dirigentes políticos de la ciudad, de excepción del PP, me parece. Y también se hablaba de otras posibilidades para el Festival de Cine de Gijón, que ninguna se tuvo en cuenta. Bueno, y luego pusieron La Fuga del Bronx 2, que peliculón también, sí, muy también. Muy adecuado porque querían expulsar a los gamberos de desahucios. Sí, sí. Ahí estaba. Pues nada. El Rey Arturo, hay que verla. La de la nueva de Guy Ritchie. Tiene muy buena pinta. Sí, es verdad que el otro día vi el trailer yo y tenía. Yo pintaza, vi las fotos y son tan de vender colonia. Bueno, joder, son hombres depilados y con poca ropa. ¿Qué vas a hacer? Para eso te ves El Último Caballero. Es El Último Caballero con Richard Gere y dirigida por uno de los hermanos Tucker, los de Agárralo Como Puedas, Aterriza Como Puedas y todo. Sí. Tremenda, es buena. No sabía yo que estaba dirigida por Sí. Fue cuando intentaron empezar a hacer películas normales. Claro, pero luego ya tenía ahí la... Pero son muchísimo mejores las otras. Las otras son clásicos. Yo es que no sé a qué esperan para hacer un remake. Para poder decir qué buena era la antigua, hostia. Sí. ¿Pero de qué? ¿De las de...? Agárralo Como Puedas. Agárralo como puedas. Bueno, eso sí. Hot Shots, Top Secret. Sí, además Top Secret habrá que recuperar la hora que está tan fastidiado este... Val Kilmer. Que se nos muere también. Dicen, es que le mando un mensaje, no sé si... Michael Douglas le mandó un mensaje recomendándole el oncólogo que le llevó a él o algo así. Algo así raro hubo. Sí, pero luego lo desmintió Val Kilmer, me parece. Es que tuvo una época que engordó mucho, ya estabas más delgado. No sé, dijo, si dijo que era el podólogo. El podólogo, no. No sé. Pero que no, mientras no vaya la homeópata. Pues nada, yo creo que nos ha quedado un repaso bastante majo, tanto de películas del 2016 como de desvaríos varios que tenemos ahí en la cabeza y que nos gusta sacar. ¿Alguna cosa más? ¿Tenéis el momento ahora para...? Bueno, no sé, yo lo último que vi que sí que me gustó mucho de este año también fue Animales Nocturnos, la de Tom Ford. Tenemos pendiente un audio de Animales Nocturnos de gente que nos dice que es película. Yo hago ruido, sí, si vale. Cruz. Y no sé, así que haya visto últimamente, nada, Animales Nocturnos fue lo que más me llamó la atención. Sí, bueno, al margen de cine también, yo que sé, algún podcast que os guste escuchar, series, que bueno, también sí, tal. Bueno, podcast yo escucho unos cuantos, sí. Borja también escuchamos más o menos por algunos parecidos, ¿no? Por ejemplo, Campamento Krypton o Tiempo de Culto, siempre se suele hablar de cosas, bueno, relacionadas con el cine o con cultura pop. Por llamarlo de alguna manera. Menos mainstream, bastante, ¿no? Sí, sí. Bueno, al principio sí, hace unos años escuchaba Lode, ¿no? Que ahora se convirtió en un programa completamente diferente sí, a lo que era al principio. Y es distinto, pero no, podcast, la verdad que tienen... Y yo quiero mandar un saludo a mis amigos de La Parada de los Monstruos, que era un podcast también que se hablaba de cine, videojuegos, cómic y tal. Que bueno, que por ahora creo que han decidido... colgar los hábitos durante un tiempo. Pero como el podcast está ahí, sí, pues nos lo apuntamos. Es muy recomendable que te ríes un montón. Ah, pues yo también me voy a tener que escuchar el programa este hoy, porque se han dicho muchas cosas interesantes. Yo escucho mucho Destino Arrakis, también está bastante bien. Y bueno, El Todopoderoso, es que bueno, ya ahí bajo una. Hay bastante dinero de por medio. Sí, pasa un poco como en Lode, ¿no? Pero no, pero bueno, a mí me gusta mucho, sale cansado, sale... Bueno, es que cansado en la radio es un obligatorio, sí, claro. Sí. El otro día alguien me descubría cansado, me decía, es que cansado, increíble. Y está Rodrigo Cortés, escuchar a Rodrigo Cortés es una maravilla para mí. Sí. Y sobre todo yo recomiendo los podcasts de Radio Crash, como el de Cinefagia y el de Asbury Park. Por ejemplo, entre otros. Tenemos entre otros de Cinefage y Cinefage FM los lunes, recordar, y Asbury Park los miércoles a las 10, la triple redifusión, y José además también. Y los domingos en Yucatán. En Yucatán. Y José tiene un podcast ahí medio, que de vez en cuando sube algo, ¿no? Que el título era... En tierra de nadie, no me acuerdo de nadie. El último fue el Halloween, ¿no? Sí. No, el último fue uno sobre series de... Ah, sí, las series de infancia, que también lo escuché. Sí. Hablabais sobre una serie animada que yo también recuerdo con cariño, que era la del Conde Drácula. Ah, sí, Drácula, sí, ¿no? Sí. Hostia, y que decían que era mejor Rafael que Campeones, ¿no? Sí, y a mí también me gustaba mucho más. En el Nataoyo gustaba más Rafael que Campeones. Eso lo tengo comprobadísimo. Y también recomendar, como no, otro podcast de Radio Crash, que también tiene que ver con el cine, el de nuestros amigos de Astur Score. Ese se hace poco. Se hace un programa cada tres meses, y es un programa buenísimo. Y son especiales dedicados a compositores de bandas sonoras, casualmente muchos cuando mueren. Pero claro, es que los hacen cada... Claro, es que se está muriendo gente rápido, además. Sí. Bueno, Astur Score es muy... No, de verdad, yo un día me lo encontré de casualidad y quedé alucinado. Mira, es un poco lo que voy a decir, es un poco duro, pero pensé que no era Radio Crash lo que estaba sonando, de lo bueno que me estaba pareciendo. Ahí está nuestro amigo Javi de Laura Tolf y nuestro amigo Franco con otros compañeros, pues que la verdad lo hacen muy bien. Me acabo de acordar ahora también, relacionado con el cine y con el bueno, con el que nos gusta aquí, como Mariano Zores, hay un podcast que se llama Apocalipsis Friki, que también va muy en la línea de todo esto, y hay un especial muy reciente sobre el cine de Mariano Zores, de Pajares y Esteso, de 4 horas y pico, que además empiezan a beber Martín, y según van hablando y vais viendo la evolución de los propios colaboradores. Y que... Cuando lo estéis escuchando y empiezas a sangrar por las orejas. Oye, no es apagarlo. Un experimento, ¿no? Sí, otro también bastante divertido. Bueno, y el que es referencia a nuestro, que algún día querremos, no sé. Sí, tenemos una visita pendiente a Gran Vía 32 y un día llegaremos y picaremos en quién sois vosotros. Pero Antonio Martínez, director del programa Sucedió una Noche, que hablamos con él por Twitter alguna vez, pues hace un programa sobre cine. Le mandamos, pero no nos contesta. Sí, nos contestó. Sí, Borja, nos dijo que sí. Os imaginaba con más pecho. Sí. Y es que a raíz del Twitter hubo mucha gente también que dijo que nos escuchaba, que eso da un poco de miedo. Ya os escucharé. Y una vez le mandé un mensaje a un tío de la cena con el béisbol y dice: sí, de cine, ya os pondré yo. Y hostia, no, igual no nos pongas. Bueno, a Vigalondo le mandamos. Sí, que también lo dijo, ¿no? Cuando estuvo aquí. Sí, de hecho, lo estuvimos saludando y oye. Le mandamos el enlace. Ahí sí que no tuvimos respuesta. No, Vigalondo tiene muchos proyectos por ahí. Sí, a ver si un día. ¿Cuánto hace que no sacas peli, Vigalondo? Escucha Cinefagia. Sí, a ver si saca una película o un podcast. Si no, está preparando ahora algo gordo. Sí, sí, sí. Un Godzilla, ¿no? Así raro. Igual está preguntando algo sobre unos chavales que tienen un programa de radio en una radio local. No, la madre que le parió. No, no, pero es que lo leí hace poco, que estaba ahora con algo gordo de verdad. Otra vez para mercado americano. Uh-huh. Estaba con algo gordo, de verdad. Que Tarantino saque sus propias conclusiones de eso. Y yo quiero a Nieves con Costrina, por supuesto, Borja, Costrina también, me parece una historiadora y lo cuenta con gracia y siempre también menciona a veces pasajes... Y negra y criminal. Y negra y criminal. Jolín, qué bueno, ¿eh? Sí. Lo descubrí otro día y muy bueno el podcast. Sí, está muy bien. A mí me da, me da un poco de rabia porque quitaron espacio a... Le dieron más prioridad que al de cine. Pero es un programa súper guay, además por el tema ese de las recreaciones, ¿no? Y comparten también un poco con Jack Bourbon, ¿no? También con sí, además, bueno, entre ellos se hacen ahí otra promoción. Así que nada, lo dicho, un placer haber podido estar hoy repasando el 2016. Nos vemos de aquí a un año, si todo va bien. Bueno, a nosotros nos queda tiempo para morir, no como al resto de famosos que están ahí en las últimas. ¿Morirá Val Kilmer en 2017? Bueno, no sé. Esperemos que no, ¿eh? Esperemos que no. Joder. No le das tiempo que llegue ya, ¿eh? No sé, pero a lo mejor no era mala idea hacer... A micrófono cerrar una porra. Una porra. Necroporra. Necroporra. Sigue sonando un poco gay todavía lo de necroporra. Necroporra. El negro de WhatsApp. Sí, es. Pues José, con esta despedida en todo lo alto, una vez más darte las gracias por estar aquí en Radio Crash. Nos vemos el año que viene en cualquier programa de Cinefagia. Borja. Bueno, pues nada, yo aquí encantado un año más. Ya va para el tercero de Cinefagia. Sí. Nos embarcamos en esta aventura y oye, encantados aquí de seguir. Muy bien, eso es. Pues si no hay novedad, todo seguirá igual, hablando de mucho cine, y para ello contaremos también con Gonzalo, recordar, de Asbury Park. Sí, lo siento por vuestros oyentes, pero pienso volver. Sí. No, montamos aquí un equipo bastante majete, que llevamos, ojito, que llevamos todo lo que es el tema del Festival de Cine para Radio Crash. O sea, es un cargo de responsabilidad. Con nuestra compañera Pilar, que ahí se encarga ya de iba a decir de chinar a Carlos Pomares. Sí, contamos con Carlos, o sea, nos da con Carlos, sí, esta también. Radio nos ha dado mucho, eso es cierto, la posibilidad de conocer a ni más ni menos que Carlos Pomares y tu pues, a mí Pilar me presentó a Willy Toledo. Es una cosa que bueno, igual, tampoco. Y yo me presenté a Nacho Vigalondo. Y tú te presentaste a Nacho Vigalondo. Sí, me tuvo que fui ahí. Bueno, José, ahí me hizo un poco intermediario. Yo fui a sacarle una foto como pude. Sí. Ya vendrá él a sacársela contigo. Es que fue muy cómico porque iba a hacerme una foto con él. Con, oye, ¿me puedes hacer una foto? Y de repente llega Más Iglesias y empiezan a hablar los dos. Y a mí me dejan de lado y yo me tuve que ir. Y ya estamos por culo. Le mandé un mensaje el otro día, pero no me contestó todo. Todavía no, tal. Y lo leyó. ¿Te salió el doble cheque azul? Pues creo que no, pero bueno. Hay unos cuantos que ya lo leyeron y no se atrevieron a contestar. El año que viene podemos hacer un experimento que es empezar a hacernos fotos entre nosotros mismos en plan de. Sí. Hacer una foto. A ver si viene alguien. A ver. No va a venir nadie. Sí, fijo que son famosos. Vamos a hacerles una foto con. Sí, te va para eso, al famoseo. Y bueno, dar las gracias, como no, estáis hablando de Radio Crash, colectivo radiofónico asturiano, que nos da la posibilidad. Porque si se dice la KRA, suena un poco mejor. Voy a empezar a decirlo a lo americano. KRAS. La KRAS. En el 105 de la FM. Desde Venezuela, el polígono. Nos vemos el año que viene, gente. Un saludo a todos. Os dejamos con el gran Gasset. Y la última de George Michael, la de Fate, por ejemplo, ¿no? Fate. Es un gran tema para despedirse. ¿Es de Juan o es de George Michael? Pues mejor es de Juan. Sí, está bien, bueno, igual, es igual. Está vale. Nada, la escuchamos y lo dicho. Nos vemos el año que viene. Un saludo y mucho cine, por supuesto. Esto ha sido todo. La próxima semana seguiremos nuestra andadura. Espero que nos vaya lo mejor posible y que nuestro cine triunfe en sus devaneos por el mapamundi. Nada más, besos y buenas noches a todos. La mejor película de este año fue sin duda ninguna Jurassic World. Esa lucha final entre un tiranosaurio Rex y un híbrido ahí entre un tiranosaurio. Pues el Rex y un Velociraptor y un sapo y un camaleón, pues la hostia. Es una película de lo más interesante que podemos llegar a ver. Well, I guess Baby, I know you're asking me to stay. Say please, please, please don't go away. You say I'm giving you the blues. Maybe you mean every word you say. I can't help but think of yesterday and another who tied me down to lover boy rules. Before this river becomes an ocean, before you throw my heart back on the floor. Yes, I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because you gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.